Y recibiendo ahora a Alejandra Girona, que es docente, licenciada en nutrición, en la Escuela de Nutrición, también integra, estábamos mirando, el Observatorio de Alimentación, precisamente del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Profesora Girona, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Primera vez que asisto. Bueno, bienvenida, y hemos conversado con varias integrantes de la Escuela de Nutrición. Nos parece importante mantener ese vínculo para hablar de estos temas tan importantes, y en este caso el pretexto que tomábamos era el Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará como cada año el próximo 16, el próximo domingo cae en este año, tomado por la ONU esa fecha, que fue cuando se creó en 1945 la FAO, ¿no? La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sí, sí, mucho tiempo después, en realidad unos años después, es que decidieron que, bueno, que los 16 de octubre sean días de más que de festejo, de reflexión sobre lo que pasa en la alimentación en el mundo, y así quedó, en donde varios países alineados a FAO, a Naciones Unidas, entonces generan un montón de actividades vinculadas a este día y, bueno, y en estos tiempos tan particulares. Sí, precisamente llegamos en este caso a este día en un contexto muy particular en el mundo, donde todavía quedan las secuelas de la pandemia que hemos vivido, y también situaciones internacionales que se están dando, como la guerra en Ucrania. Todo esto está afectando este tema, ¿no? Sí, ayer justamente en un encuentro que teníamos con estudiantes repasábamos algunos números, que en realidad cada vez que uno habla de números tiene que pensar, ¿no?, en personas. Y hay un dato que se maneja a través de las organizaciones no gubernamentales que están haciendo un pedido a Naciones Unidas para que tomen medidas para revertir esta situación, que dice que una persona muere de hambre en el mundo cada 4 segundos. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que además no afecta a un país o a un continente solo, sino que está atravesando a todo el mundo, que tiene múltiples causas, pero que indudablemente cada vez que estamos hablando de que una persona muere de hambre en el mundo cada 4 segundos, estamos hablando realmente de una gran injusticia para toda la humanidad, pensando que tenemos un país que es productor, un país, una región, un mundo que es productor de alimentos. Claro. Así que ese es un desafío enorme que enfrenta el mundo, y que la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países allí presentes, alertaban y estaban preocupados además por la situación para el próximo año, ¿no? Para el 2023, porque, bueno, porque no hay 2022, que queda poco, no aparece como esperanzador en materia de alimentación para el mundo. Claro, y además estamos hablando de un tema que tiene varias facetas contradictorias o paradójicas, ¿no, profesora? Porque hablamos de millones que pasan hambre y que mueren de hambre, que se alimentan muy mal. Por otro lado, un mundo donde se tira mucha comida y muchos elementos que podrían ser alimento. Y por otro lado, otros que comen, o que comen mucho y que comen mal. Sí, en realidad cuando uno trata de pensar de quién es la culpa de esta situación tan horrible, y por otro lado pensar en quiénes son los responsables, obviamente que hay cuestiones que están vinculadas a COVID-19 y a la pandemia, que indudablemente generaron cambios, ¿sí?, en varias dimensiones, pero obviamente que la alimentación se vio afectada. Sí, es verdad que la guerra de Ucrania, Rusia, Tiene que ver mucho también con esta situación y el aumento en el costo de los alimentos. Sí, también es verdad que hay cuestiones vinculadas a cambio climático que han hecho que el precio de los alimentos aumente, pero también es cierto que hay cuestiones que están más vinculadas a las políticas, ¿no? Que lleva al mundo adelante, en donde estas políticas generan desigualdad. Entonces, América Latina es una de los continentes en donde la concentración de la pobreza aumenta, en donde las desigualdades aumentan y por lo tanto el hambre y la malnutrición aumenta. Pero por otro lado, esta región del mundo es quien produce y alimenta al resto del mundo. Y en donde, por ejemplo, repasábamos que Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, entre otros países de la región, han seguido impulsando la producción, la agroindustria, las exportaciones de productos básicos en los últimos años y han generado muchísima riqueza. El COVID no afectó las exportaciones de alimentos hacia el mundo. De hecho, se habla en algunos países de récord de la concentración de la riqueza y de millones de dólares que se han producido en el año 2022 a partir de las exportaciones agroalimentarias. Por ejemplo, Brasil es un caso impactante, ¿no? De la generación de millones y millones de dólares a través de las exportaciones, un Brasil que tiene 33 millones de personas padeciendo hambre. Entonces, cuando uno habla de inseguridad alimentaria o de hambre, tiene que pensar realmente que sí hay cuestiones contextuales que tienen que ver con esto que les decía, del cambio climático, bueno, de COVID, pero también de otras cuestiones que hablan de las políticas que llevan a cabo los países para que esto suceda. Profesora, buen día. ¿Y cuál es la realidad de la inseguridad alimentaria que en este momento vive nuestro país en este caso? En nuestro país, los datos sobre inseguridad alimentaria son datos parciales, porque hasta que dentro de unas semanas el INE y el Ministerio de Salud Pública y el MIES presenten los datos de la primera medición de inseguridad o de seguridad alimentaria en el Uruguay, los datos que tenemos son datos parciales, muchos generados por el observatorio y por el núcleo de alimentación y bienestar de la UDELAR, en donde hicieron análisis de poblaciones específicas. Por ejemplo, lo que sabemos es que en el 2020 el 24% de los hogares, y así que una cuarta parte de los hogares que tienen adolescentes, presentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Que el 40% de los hogares de niños escolarizados en Montevideo también presentaba algún grado de inseguridad alimentaria, y que el 31% de los hogares con niños escolarizados en CAIF, en todo el país, este es el último dato del 2022, presentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Y por último, hay algún dato por así que habla de situaciones aún más concretas. Por ejemplo, un estudio de Seriani y colaboradores en Casa Valle, en donde el 44% de los hogares con jefas, mujeres, jefas de hogar, presenta algún grado de inseguridad. Por lo tanto, estamos hablando de que siempre las cifras están superando el 20% hasta el 40% de inseguridad alimentaria. Que no solo nos está hablando de hambre, y eso es algo que nosotros insistimos mucho, sí, que la inseguridad alimentaria no es solo sinónimo de hambre, sino que cuando un hogar o una persona comienza a sentir preocupación por el mañana en relación a su alimentación, cuando comienza a cambiar la calidad de lo que come y luego la cantidad de lo que come, también vive situaciones de inseguridad alimentaria. Cuando el extremo, ¿sí? Es, sí, obviamente pasar hambre, que quiere decir, bueno, mucho tiempo sin poder comer alimentos. Pero entonces, hay diferentes grados de inseguridad alimentaria y bueno, las cifras en Uruguay muestran esto en poblaciones o en estudios focalizados, niños, niñas y adolescentes. ¿Es inentendible que exista esta realidad en nuestro país como productor de alimentos? Uh-huh. Es inentendible y habla de que, a ver, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos hablando de acceso a los alimentos. Y es simplemente un tema, simplemente no. Tristemente es un tema de acceso. Cuando el alimento deja de ser un bien común, y cuando yo no tengo dinero para comprar alimentos, empiezo a sufrir inseguridad alimentaria. Si no tengo dinero yo directamente para comprar alimentos, lo que debería pasar es que el Estado me debería facilitar el comer, ¿sí? Porque el derecho a la alimentación adecuada está consagrado en la Constitución. Entonces, habla de eso, ¿sí? Habla simplemente y complejamente a la vez de cuestiones que tienen que ver con la falta de ingresos suficientes para solventar una alimentación adecuada, digna y en los hogares. Sepan ustedes que la Escuela de Nutrición viene haciendo un seguimiento sobre el costo de la alimentación en el Uruguay en clave de derechos humanos y en clave de un derecho a una alimentación adecuada, y el costo agosto 2022 está dando por persona por mes de 8.630 pesos. ¿Cuánto, perdón? Quiere decir 8.630 pesos. Por mes, decir, por persona. Por persona. Uh-huh. Quiere decir que un hogar con tres integrantes, un hogar promedio de tres integrantes, con sin contar niños menores de dos años, está requiriendo de unos 26.000 pesos, 25.800 pesos, 26.000 pesos, solo de alimentos, sin contar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que necesito de gas o electricidad para cocinar, o el traslado, si me tengo que trasladar a comprar esos alimentos. Esto es lo que debería yo tener en un hogar para solo comprar alimentos y consumir alimentos saludablemente, quiere decir, cubriendo todas mis necesidades, no solo energía, porque yo puedo solo cubrir mis necesidades de energía comiendo arroz y pan, pero esa no es la idea de una alimentación digna. Una alimentación digna tiene que tener todos los nutrientes a través de todos los grupos de alimentos. Entonces, estamos hablando de 26.000 pesos. Si a eso le agrego gas, si a eso le agrego electricidad, muchísimo más. Y si esto lo comparo con el salario mínimo nacional, bueno, cualquiera de ustedes y de los oyentes, todos nos podemos dar cuenta del alto costo que tiene hoy alimentarse saludablemente en el país. Claro. Esta temática está un poco en el centro. El lema del Día Mundial de la Alimentación de este año es no dejar a nadie atrás. Sí, justamente es eso, no dejar a nadie atrás, en el sentido de los grandes desafíos que enfrenta el mundo, que es mejorar la producción, esto que yo decía de la agroindustria, la alimentación. Quienes trabajamos en la alimentación siempre decimos, bueno, no solo importan estas cuestiones del hambre, que son trágicas y horrendas, sino también, bueno, cómo producimos, qué producimos en los países, cuánto estamos dañando la tierra, el agua y el futuro. Entonces, tiene que ver con mejorar las producciones, también mejorar la nutrición, porque el mundo, el continente y Uruguay enfrenta grandes desafíos en torno a la desnutrición, pero también al sobrepeso y la obesidad, que están ligadas a formas de alimentación que tienen que ver con la calidad de los alimentos a los cuales podemos acceder. Los alimentos más baratos son los que enferman. Entonces, eso es un grave problema porque está asociado al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles que generan discapacidad, muerte prematura, y que además se están concentrando en la pobreza y que además tienen altos costos para los sistemas de salud. Así que hay que mejorar la nutrición. obviamente que hay que mejorar el ambiente, que tiene que ver con el cuidado de la tierra y el agua, y por lo tanto una vida digna y mejor para todos y todas. Entonces, bueno, en ese no dejar nadie atrás están involucrados todas estas cuestiones. ¿Por qué afirmabas que los alimentos más baratos son los que más enferman? Porque en realidad lo que demuestran en la ciencia es que cuando estos alimentos más baratos, de pésima calidad, que son altos en grasa, altos en azúcar, altos en sodio, en general son alimentos mucho más baratos que consumir frutas, que consumir verduras, que consumir carnes, y que entonces son estos productos que copan los almacenes, que copan los supermercados y las ferias, que son alimentos que se nos dicen que son buenos, pero en realidad lo único que están haciendo es enfermar, y porque hay evidencia que ha demostrado que a medida que aumentan estos productos, y llamados productos ultraprocesados, ha aumentado las enfermedades no transmisibles y el sobrepeso y la obesidad. Pues hay una asociación directa con este tipo de productos. Profesora, una consulta. En estos cambios del etiquetado de alimentos que se han registrado en los últimos meses, donde tenía una fuerte incidencia el Ministerio de Salud Pública, pero también ahora aparece el Ministerio de Industria. ¿Qué lectura hace de esa realidad? En realidad, y esta semana tuvimos un encuentro en FAO Roma en relación justamente a los avances del etiquetado frontal en América Latina. Varios países ya han iniciado procesos de etiquetado frontal de alimentos. Y lo que observábamos son dos cosas. Uno, que tiene que ver con los estados, que tienen que no dudar nunca entre que la salud pública, el derecho a la información, tienen que primar sobre todas las decisiones, incluidas las económicas o comerciales. Por lo tanto, un país soberano debería siempre en la balanza colocar la salud pública y el derecho a la salud y a la información y a la alimentación. Entonces, varios países en el mundo vienen avanzando, en América Latina en especial. Todavía hay algunos que no lo han hecho, por ejemplo Brasil. En el caso de Uruguay, la reglamentación no basta, se necesita de una ley. Porque lo que ha pasado es que cuando uno no tiene una ley fuerte sobre etiquetado frontal, queda atada las reglamentaciones a los gobiernos, y fue lo que pasó cuando asumió este gobierno, que echó marcha atrás algunas cuestiones que ya estaban decididas del gobierno anterior, y en donde primó sobre la salud pública algunas decisiones desde el ámbito del Ministerio de Economía. Y entonces esto tiene que ver justamente con lo que decía al inicio, ¿no? Lo otro es que se ha demostrado que ningún etiquetado frontal de alimentos quiebra las ganancias de las empresas dedicadas a la industria de alimentos. Ninguna empresa grande ha cerrado porque tenga que etiquetar sus alimentos, y pensemos en las grandes, ¿no? Sí. Entonces, no ha pasado en Chile, que es el pionero en el etiquetado frontal, y lo que sí se demostró es que las personas están mejor informadas sobre qué eligen, después con total libertad decidirán si lo compran o no, si lo consumen a diario o lo consumen esporádicamente, pero sí en todas se ha demostrado que tiene un efecto positivo en que las personas reconocen mucho más fácil qué alimentos son saludables y cuáles no. Por lo tanto, la evidencia marcada por OPS, por UNICEF y por lo que vienen haciendo los países muestran que es una buena herramienta vinculada al derecho a la alimentación. Y en el Uruguay se necesita seguir fortaleciéndola Se necesita monitorear, se necesita supervisar, se necesita, bueno, esto, ¿no? A nivel oficial, demostrar y estudiar cuáles vienen siendo los impactos vinculados al etiquetado. Bien. Profesora Alejandra Girona, muchas gracias. Quedamos con todos estos elementos para reflexionar rumbo al próximo domingo, un nuevo Día Mundial de la Alimentación. Sí. Estábamos viendo que en noviembre hay un congreso importante sobre emergencia alimentaria, ¿verdad? Seguridad alimentaria, perdón. Seguridad alimentaria, sí, desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación estamos organizando este congreso 10, 11 y 12 de noviembre, que es de puertas abiertas, que es para académicos, que es para estudiantes, pero que también es está abierto a las organizaciones no gubernamentales, bueno, ni que hablar a los vecinos y vecinas que vienen sosteniendo las ausencias del Estado en materia de alimentación. Es un congreso que se hace dentro de, en la universidad, puertas abiertas, en, allí en el edificio Parque Valle, frente al estadio, y que están todos, que todos y todas invitados. Es un espacio para reflexionar, además, sobre justamente esto, ¿no? Sobre los cambios que tenemos que hacer y pensar que la alimentación es un acto político, que tenemos que ponerlo en la agenda, discutir y todos y todas forzar cambios que nos beneficien a todos, ¿no? La alimentación es un acto político, es una muy buena definición, nos quedamos con eso. Estaremos atentos para tratar de cubrir dentro de nuestras posibilidades con la ayuda de ustedes esa instancia tan importante entonces. Muchas gracias, profesora Girona. No, gracias a ustedes y a las órdenes.